llama nueva se prendió con gran calor. La quisiste así, pero por error. Ella una mañana sin quererlo se alejó. Marinero, marinero sí, te robaron el corazón. Marinero, marinero sí, ya no crees en el amor. Marinero, marinero sí, caminando hacia la mar. Marinero, marinero sí, ya no llores, pasará. Y otro amor bueno y sincero a tu vida su calor regalará. El amanecer pronto llegará, con un sol naciente tu trabajo empezará. Ya no llora tu corazón. Marinero, marinero sí, ya confías en el amor. Marinero, marinero sí, vas cantando sin sufrir. Marinero, marinero sí, hoy por fin te vi reír. El amor llegó a tu vida y por mi vida no te dejaré. Te robaron el corazón.